noticias. Miles de manifestantes han desafiado hoy el frío y el viento para salir a las calles de Valencia en protesta por el cierre de la radiotelevisión valenciana y pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y también la convocatoria de elecciones anticipadas. En la crónica política aquí en Andalucía, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha llamado hoy al PSOE a defender, como en 1982, el principio de la paz social, tras alertar de que el gobierno de la nación pretende recuperar la ley del miedo y poner la mordaza en este país, en referencia a la ley de seguridad ciudadana. Lo que le está pasando a los ciudadanos en este país no es justo. Y esta semana ha sido especialmente dura, donde algunos han querido volver a recuperar la ley del miedo, donde algunos, desde el insulto, han querido defender de nuevo el orden público. Esa paz social que defendimos los socialistas en el año 82, vamos a tener que volver a defenderla ante un gobierno que pretende poner la mordaza a los ciudadanos en este país. El secretario general del Partido Popular de Andalucía, José Luis Sanz, ha denunciado hoy el silencio cómplice del PSOE sobre el supuesto desvío de fondos de formación en UGT en Andalucía, donde no se ha movido ni un solo papel, ha dicho, sin que el PSOE tuviera conocimiento de ello. El Partido Socialista sabe muchas cosas de la UGT de Andalucía y la UGT de Andalucía sabe muchas cosas del Partido Socialista, porque los andaluces sabemos perfectamente que en UGT de Andalucía no se ha movido ni un solo papel sin que el Partido Socialista tuviera conocimiento de ello. Porque los andaluces sabemos perfectamente que el Partido Socialista y UGT son la misma cosa en Andalucía. Un juzgado de Córdoba ha imputado a 365 personas en un procedimiento que investiga un presunto fraude a la Seguridad Social por valor de 1.600.000 euros. La estafa consistía en la firma de contratos falsos en dos cooperativas textiles. La Policía Nacional ha confirmado que el asesino de las niñas de Alcácer, Miguel Ricard, ha abandonado la provincia de Jaén. Llegó anoche en tren tras salir de la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Y algunas fuentes lo sitúan ahora en Madrid, atendiendo la petición de un medio de comunicación. Después de tres meses de subidas, el Euribor se ha reducido en octubre al 0,54% y ha vuelto a caer en noviembre al 0,50%, algo menos de una décima por debajo de lo que marcaba hace un año en noviembre de 2012. Las familias andaluzas hipotecadas ahorrarán una media de 52 euros con el indicador de noviembre. En los deportes, resultados definitivos de partidos con presencia andaluza. En primera división, Celta de Vigo 3, Almería 1. En segunda división, Córdoba 1, Barcelona B 2. Son las 10 y 2 minutos. La radio que necesitas es RAI.